sonando uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico para Seamice. Dentro de ese nuevo trabajo discográfico DA nos encontramos este tercer corte del álbum Oyu. Para hablar un poquito de este nuevo trabajo discográfico, para hablar un poquito de la trayectoria musical de la banda, tenemos a la vocalista, a Iora Rentería. Arratsaldeon, buenas tardes. Au, arratsaldeon. Para comenzar, si te parece, lleváis ya muchos años en esto de la música, pero contarnos un poquito esos inicios, cuando se formó la banda, cómo la formasteis. Bueno, pues nos conocimos en un viaje de estudios a Londres en el 97. Al de unos meses decidimos juntarnos y empezar a hacer música en un local. Grabamos una maqueta, con 6 meses ganamos el 7º concurso de Euskadi Gaztea. En el 98 primer disco, 2000 segundo y así hasta 7 con todo, con conciertos y pues bueno, seguimos los mismos y pues eso, haciendo música, que es lo que nos gusta. Como decías, en el 97 editasteis una maqueta que os dio buenos resultados, aparte de ganar ese concurso también estuvisteis en otros distintos. Sí, estuvimos también en el Villa, estuvimos clasificados y bueno, y aparte que pues tuvo unas ventas interesantes para ser una primera maqueta, se movió bastante con el tema Itxasoa y todo eso. Y bueno, y a raíz de eso pues nos entró una discográfica y ahí sacamos los 2 primeros discos con Gor, por ejemplo, además una discográfica de aquí. Y bueno, y así hemos ido adelante, siempre cambiando un poco nuestra música y nos hemos mantenido los 4 los mismos y pues bueno, gozando con lo que hacemos al final. Seamice, nombre que le disteis a la banda. ¿Cómo surge este nombre para la formación? ¿Tiene algún significado especial para los componentes? Bueno, el significado en sí es el nombre científico del maíz, pero al final la cuestión era la sonoridad. Es un nombre muy limpio que no te mete en ningún tipo de estilo. Y pues teníamos otros 2 nombres pensados también y como eran una auténtica basura, pues nos quedamos con Seamice. ¿Los componentes de la formación veníais de otras formaciones o es con Seamice donde comenzasteis en esto de la música? Yo creo que ya el bajista estaba en Chupacharcos y Neandertal y yo también había pasado por algún grupillo y batería y guitarra pues habían estado en Demosticuadra y luego nos juntamos en Seamice y es en lo que seguimos. O sea que ya veníais rodados, ¿no? Sí, un poquito, tampoco muy rodados, pero con cierta experiencia, vamos. ¿Habéis tenido cambios en la formación? Me has dicho que no, que seguís nada, todos juntos, seguimos unidos. Todos juntos, sí. ¿Y eso a qué puede ser debido tanto tiempo unidos, juntos, pues como primero, una familia, digamos? Primero porque somos amigos y porque intentamos no tomarnos nuestros roces a la tremenda, ¿no? Como haces en la familia, y a la familia se le perdona todo, pues al grupo también se le perdona todo, ¿no? Y bueno, pues lo que intentamos es llevar los 4 al mismo ritmo para que la cuerda no se rompa. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante lo que es la formación, ¿algún grupo os influyó en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis por ahí? Yo creo que uno no se podría decir, creo que hay miles y han ido cambiando durante todos estos años. Al principio podía ser algo más que nos influía más Perriam y unos James Addiction. Luego pasamos a unos Queen of the Stone Age que todavía nos siguen influyendo y nos encantan, pero hemos pasado pues a Strokes, Franz Ferdinand, Ladytron, pues un montón de bandas diferentes hoy en día que no nada tienen que ver con lo que escuchábamos al principio, que tampoco hemos dejado de escucharlo nunca, ¿no? Tenéis ya varios discos en el mercado, cuéntanos un poquito por encima cuáles son, qué aceptación ante el público han tenido. Bueno, en realidad hemos tenido 7 discos. Este es el 7º DA. El primero, pues bueno, pues como se llama Seamice y pues nuestro primer disco, nuestro intento de intentar demostrar todo lo que sabíamos en el menor tiempo posible. Luego vino Electricitate, un disco al final con mucha fuerza. Arrobian, un disco conceptual y especial. Luego vino Sortus, también un disco con muchísima fuerza y muy estoniano, podríamos decir. Y luego vino Morfina. Era y da. Y cada vez ha ido a más. Es lo que empiezas más modestamente y siempre hemos ido a más. No ha habido un momento de bajón ni una subida gigantesca. Siempre ha ido a más. El pico más alto ha sido con Negua y Andata, con el disco anterior, pero en general ha sido todo hacia arriba. De estos discos que has comentado, sin incluir el que vamos a presentar, ¿cuál ha sido el más redondo? ¿El que más os ha gustado de los 6 que habéis sacado? No se puede decir, yo creo. Es como... Sería como llamar a un hijo tuyo tonto, no sé, creo que todos tienen su cosa y todos tienen su época, ¿no? Puedes decir, jo, el primero es el que está un poco más flojo, pues normal, es nuestro primer disco, pero hay unos temas muy, muy curiosos y muy bonitos también, ¿no? ¿Comparable? Pues no, no son comparables, no tienen nada que ver uno con el otro, porque hay mucha más experiencia, influencias diferentes, entonces pues yo creo que todos tienen su toque y todos tienen su época, ¿no? Antes de hablar del disco DA que presentáis, ¿qué diferencia encontráis entre los CEA Mice de los inicios a los de este nuevo trabajo? Un poquito a la evolución que ha dado la banda desde los inicios hasta ahora. Pues es un cambio total al final, es de algo mucho más progresivo con subidas y bajadas a cosas muchísimo más directas. Ahora hacemos también cosas bailables, hay discos que o sea, hay canciones muy muy muy muy bailables, también hay pop, hay de todo. Siempre hemos procurado hacer de todo, ¿no? Pero sí que hay un cambio muy grande y sobre todo en la ejecución de las cosas y en que realmente lo que está en nuestra cabeza y lo que sale como tema es lo mismo, ¿no? Que antes siempre había algo en nuestra cabeza que no conseguíamos llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí. DA, nuevo disco de Sea Mice. ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿Por qué habéis tenido en este disco a un productor de prestigio? Sí, el año pasado ya, cuando nos planteábamos un disco nuevo, nos apetecía hacerlo con un productor. Uh-huh. Y de casualidad, en fiestas de Lekeitio, conocimos a Dave, que estaba en casa de un amigo, y nos vio en directo y hablamos con él y le entramos a saco pues, para que nos produjese un disco. Estábamos buscando productor y se nos planta delante el productor de The Cure. Pues no podíamos escapar la oportunidad, dejar escapar la oportunidad. Así que, pues nada, le entramos allí como pudimos, luego tocamos en Londres y estuvo con nosotros también. Y al final, para noviembre del año pasado, ya teníamos productor y teníamos estudio también cogido, ¿no? Y luego a principios de año, nada más acabar el concierto del 30 de diciembre de La Torchu, el día 2 de enero nos metimos al local a hacer temas. Dave nos pidió 14 temas. Y pues eso, estos meses, los primeros meses del año, hemos estado haciendo los temas y mandándole las maquetas. Y luego en julio nos metimos al estudio. Ya primero hicimos unos ensayos con él, ha estado en todo el proceso. Hicimos unos ensayos con él y luego grabamos también con él. Y cogió todos los ceros y unos en un disco duro y se los llevó a Londres y los mezcló allí. ¿Y el resultado ha quedado? Yo creo que está muy bien, es un disco muy, muy, muy redondo, bien de sonido, los temas, el diseño, no sé. Yo creo que, ¿qué te voy a decir? Ha quedado muy, muy bonito. ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco o lo habéis hecho este disco todos vosotros? Siempre intentamos abusar de los amigos, que para eso están, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos a José Lastra y a Aritz, que han estado haciendo programaciones, como en el disco anterior. Luego también Ekaitz de Split Saspi Saspi, Rubén justo fue padre cuando entrábamos a grabar, y Ekaitz nos echó una mano, vino en 2 días, se aprendió todos los temas y grabó tres de los 13 temas, ¿no? Entonces, pues bueno, en tres temas está Ekaitz, y justo ahí en uno, en Oyu, están los dos. Hay un cacho que Rubén también está tocando. Al de unos días volvió Rubén y grabó, entonces Ekaitz también está con nosotros como colaborador. Luego Dave también ha metido unos sintetizadores y un piano y ha silbado en una de las canciones. Y pues tuvimos el placer también de conocer a su hija, que estuvo una semana con nosotros también en el estudio, y ella también estuvo silbando en un tema. Entonces, pues bueno, un poquito de todo. Hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? Un poquito de qué van las letras. Bueno, al final las letras van de sentimientos y que cada uno los coja hacia donde quiera llevarlos, ¿no? Son letras abiertas que tienen diferentes significados según quien los lea y cómo los sienta. Y eso, pues, por lo menos es a mí, lo que a mí me gusta, ¿no? Poder escuchar una canción y poder creértela tanto que pensar que esa letra es para ti y solo para ti, ¿no? Y si al final das explicaciones de lo que estás contando, esa magia se pierde. Yo creo que, bueno, se habla de sentimientos y de situaciones de hoy en día, de cómo está la sociedad también, intentando siempre mirarlo todo de una manera positiva y contarlo sin más tapujos ni nada, lo que hay. Y bueno, y que cada uno se lo lleve a lo suyo y que lo disfrute, ¿no? Dentro de la banda CEA Mice, ¿quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis un poquito los temas para, digamos así, plasmarlos? Ya, bueno, las letras las hago yo y al final la manera es, cuando hacemos un tema lo vamos haciendo todos juntos y yo voy improvisando una melodía en inglés, como digo yo. Pues al final vas diciendo palabras sueltas en inglés y otros soniditos extraños, y al final es todos esos ruidos que has hecho es encajarlos en una letra, ¿no? Y entonces pues voy escribiendo diferentes cosas que se me van ocurriendo, que me apetece o que me gustan, y les intento dar forma de alguna manera. Hablando un poquito de la portada del disco, ¿de quién ha sido idea? ¿Cómo surgió esta portada, digámoslo así? Pues el diseño es de David González, es el bajista de Berri Charrac y Cobra. que también es colega, también hizo el anterior y el Morfina también y estuvo también en el Sortus. Y bueno, nosotros cuando nos dijo venga, vale, pues le dijimos queríamos que él fuese el diseñador, ¿no? Es un amigo y al final pues tienes cerca para poder, pues como te decía antes, abusar de los amigos, ¿no? Y le tuvimos, le comentamos, bueno, nos dijo, ah, ¿cuál es el título del disco? Y va, se llama Da. Y lo único que le salió es hijos de puta, ¿no? No sabía muy bien cómo podíamos, cómo podía diseñar algo con tan solo esa palabra, ¿no? Que es, ¿no? Entonces, bueno, nos pidió que por favor le definiéramos en diferentes palabras qué era para nosotros Seamais, ¿no? Y el disco también sale en el diseño, una lista de palabras, que es lo que nosotros sentíamos por Seamais, ¿no? O qué era para nosotros. Y hablamos de vida, hablamos de pulmones, hablamos de amor, de amigos, de amistad, de pues bueno, todo así, ¿no? Entonces él se le ocurrió la sensación esa de los árboles haciendo como unos pulmones, haciendo un corazón, que da sensación de vida, ¿no? Y da como, no sé, es algo que realmente impresiona lo que es el diseño. Sí, porque y va mucho al final con el disco, ¿no? El título del disco Da, ¿cómo surge? ¿Le tuvisteis que dar muchas vueltas a la cabeza o...? Bueno, al final fue una cosa un poco natural. El disco tiene 13 temas que son muy, muy diferentes entre sí. El único hilo conductor es que eso es Seamais, o sea, Seamais Da. Entonces eso fue uno de los puntos para tirarnos hacia el Da. Y el otro era que había mucha gente, muchos amigos nuestros estaban preocupados porque decían, joder, de repente vais a trabajar con un productor internacional, justo el productor que ha hecho The Cure, pues que tampoco tiene mucho que ver con vosotros o lo que sea, y estaban preocupados de, joder, ¿qué vais a hacer ahora, no? Y venían al estudio y de repente, uy, pues si esto es Seamais, aún Seamais Da. Y entonces, pues bueno, pues ahí decidimos que eso era Seamais Da y punto. Antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos, si te parece, a escuchar un tema del disco. ¿Cuál te gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál, digamos, es el tema, digamos así, referencia de la banda? Uf, es que justo ahí hay un montón muy, muy diferentes. Pero bueno, para oír algo un poco con marcha y para moverse un poco, yo escucharía Viviot Viero, que es la segunda. Kenitza soan, kontrako bidean, bibiotz, bibiotz. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Ayora Rentería, vocalista de la banda Siamáis. Y lo dicho, vamos a hablar un poquito de los conciertos, de los directos. ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Lo vais a incluir todo lo que es este disco? ¿Vais a meter temas de discos anteriores? ¿Os gusta algún tema de la maqueta? Todo no se puede meter, porque son 13 temas y si te plantas ya haciendo los 13 temas, creo que se acaba el concierto solo con el disco, casi, ¿no? Entonces, pues bueno, pues va a haber, la mayoría van a ser temas del DA, porque al final es lo que estamos presentando y queremos enseñar a la gente, pero hay temas que no puedes dejar. Ya después de 7 discos, más de 70 temas, hay un montón de temas que tienes que tocar sí o sí, ¿no? Sí, los más míticos, ¿no? Eso es, y bueno, aparte, no solo porque la gente los pida, sino porque nosotros también los necesitamos, ¿no? Un tema como Electricitatea para mí es vital en un concierto, ¿no? Y mucha gente también nos lo pide, ¿no? Pero yo creo que tiene que estar, porque sí, y bueno, y ahora ya Negua y Andata no puede faltar, eso está clarísimo, porque la gente también lo necesita, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tocar principalmente temas del DA, pero sin olvidarnos de lo que hemos hecho anteriormente. El 14 de diciembre presentáis el disco aquí cerquita, en Atarrabia, en la sala Totem. ¿Qué Siamáis nos vamos a encontrar? ¿Alguna sorpresita por ahí? Pues va a ser el Siamáis con toda la fuerza y con todo el alma del mundo intentando hacer un bolazo para que la gente se enamore de este último disco y de lo que hacemos al final, ¿no? Aparte del concierto de la Totem, ¿tenéis fechas a corto o largo plazo para presentar el disco en directo? Sí, tenemos hemos decidido en diciembre y enero hacer muy pocas fechas, cada una en una Rialde, para dejar espacio para presentar bien DA, ¿no? Para que sea un concierto sobre el último disco, y luego ya más adelante, a partir de marzo, haremos ya pues a saco, ¿no? Pero por ahora estamos respetando lo que es un concierto por el Rialde, y vamos a estar el 14 en la Totem, el 19 vamos a estar en Donostia, en Gastesena, el 26 en el Café Antxokia de Bilbao, y el 5 de enero nos vamos a la Jimmy Jazz de Gasteiz. Y luego ya hasta marzo pues no hacemos más. Es para dejar un poco espacio también para... con esos conciertos, al ser tan pocos, tienes tiempo para hacer un poco un concierto largo para poder presentar bien el disco. Luego ya los que vengan, pues al final son más de batalla, con más bandas o lo que sea, y hay que... Pues eso, y hay que hacer conciertos más cortos y tienes que quitar del repertorio, hay que quitar muchas cosas. Y luego también, bueno, el 14 estaremos con Opium en la Totem, que no se nos olvide también que no vamos a estar solitos en ese concierto. De los 13 temas que se incluyen, personalmente, no te voy a decir con cuál te quedarías, pero sí cuál crees que es el más diferente de Siamáis que ha hecho hasta la fecha, digámoslo así. Yo creo que el más diferente podría ser el de DA o el de Urbil, uno de los dos. Pero uno de los temas que a mí, por ejemplo, me pone más es el último, el de Bill Daco. Pero igual es más Siamáis que otras veces. Pero bueno, si es algo diferente, tiene que ser pues eso, Urbil o DA. ¿Qué ha sido para Siamáis lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha? Pues lo mejor todo, el haber llegado hasta aquí, tener 7 discos, estar orgulloso de lo que haces y ser capaz de ponerte a ti mismo los pelos como escarpias, que eso no es poco. Y peor, no sé... Pues no sé, no te sabría decir. Igual es porque prefiero ni pensarlo. O sea, no ha sido todo un camino de rosas, pero tampoco me voy a acordar de lo malo. Prefiero acordarme de lo bonito. Es. 7 discos, todos ellos en estudio, ¿directo? Directo por ahora no. Grabamos en su día un DVD, ¿no? Que aparecía con el disco Morfina por nuestro 10º aniversario. Y sí que lo hicimos con imagen, no directo solo. Bueno, eso sería de planteárselo si nos apetece o no. Pero bueno, por ahora justo... Teniendo el 7º disco todavía caliente entre las manos, no vamos a adelantar acontecimientos. El disco ha sido autoproducido por vosotros. Los anteriores discos tenían sello discográfico, como has dicho, los dos primeros con Gor. ¿A qué se debe la autoproducción de este disco? ¿Os habéis cansado un poquito de las discográficas? Ha sido un camino natural. Nosotros sacamos los dos primeros discos con Gor. El tercer disco lo sacamos con Gastelupe y ya ese disco la mitad lo pagamos nosotros. Y luego, cuando sacamos el siguiente disco, que es el Sortus también con Oyuka, por mucho que estaba Oyuka, lo pusimos todos nosotros. Entonces, una cosa, pues al final te estás autoproduciendo tú mismo, estás poniendo tú lo que es la pasta y el trabajo de hacer los temas. Entonces, el siguiente paso era natural, ¿no? Con el Morfina, al final, pues lo autoproducimos nosotros y tuvimos la ayuda de Bomberenea. Y con el ERA también. Y este disco, como era Siamáis DA, para nosotros era importante que ya fuese ya pues totalmente nuestro, ¿no? Y vamos a estar en Durango, vamos a tener nuestro propio stand también para bueno, venderlo. Es como un paso natural. Al final, pues estás haciendo tú las cosas y pues las llevas adelante y ya está. Que aparte del disco, ¿vais a vender también merchandising? ¿Vais a vender discos anteriores? O... En Durango va a haber discos anteriores también a la venta, eso sí. Y luego en los conciertos, pues sí, llevaremos nuestras camis, y porque los conciertos también va a estar a la venta, ¿eh? No solo en Durango y tal. Bueno, ahora en este momento está a la venta por internet en nuestra página web, y que puedes comprar el físico, tanto físico como digital. Y luego en Durango va a estar en el stand que vamos a tener nosotros, y a partir del 9 de diciembre ya va a estar en las tiendas y en los conciertos siempre. ¿Qué Seamáis para Seamáis? Pues yo creo que lo es todo. O sea, yo no me puedo imaginar ahora una vida sin Seamáis. O sea, no me lo puedo imaginar. Sin hacer temas, sin estar cantando, sin estar con los tres gañanes esos. No me lo podría imaginar. Para mí es un privilegio tener esto. Yo creo que Seamáis nos ha dado... mucha vida, nos ha dado cosas muy especiales, que eso no te lo da cualquier cosa. Ya que lleváis muchos años en esto de la música, ¿cuáles son los sueños de Seamáis a largo o corto plazo? Pues para soñar, pues comernos el mundo, ¿por qué no? Pero pues que la mayoría de gente, que lleguemos a la mayoría de gente que podamos, ¿no? Y seguir tocando, seguir haciendo directos, seguir disfrutando de esto, y lo más importante, o sea, en este momento el mayor sueño yo creo que es seguir gustándonos a nosotros mismos, porque así es mucho más fácil gustar al resto, ¿no? ¿Los demás componentes de la banda son? Pues Piti Imaz está en la guitarra, Asier Basabe a la batería y Rubén González en el bajo. Y para terminar, algo que me haya dejado, ¿qué quieras decir? Pues yo creo que hemos hablado de todo un poco. Ya no sé si que tengo ya la cabeza que me he vuelto medio loca, pero yo creo que más o menos está todo contado. Pues Ayora, voz de la banda, gracias por haber venido. Es que ricasco vosotros. Suerte con el disco y el 14 de diciembre nos vemos en Atarrabia. Venga, va, agur. Vale, agur.